FM Moreno 90.1. Estación de radio. Panorama regional de noticias. Actualidad. Entrevistas. Y lo que pasa en el conurbano bonaerense. Con la producción en red de las radios comunitarias de la región. De la región. Las noticias de tu barrio. En 30 minutos. Panorama regional de noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos una nueva edición del Panorama Regional de Noticias, la propuesta de las radios comunitarias asociadas al Foro Argentino de Radios Comunitarias en el noroeste del Gran Buenos Aires, FM Moreno, la 90.1, FM La Posta, 96.5 de Cuartel Quinto y FM Tincunaco, 107.3 de José Cepaz, en simultáneo, todos los viernes a las 12, te acercan las principales noticias de la región. En la puesta en el aire y la operación técnica en el día de hoy se encuentra Cintia Medina y quien te habla en la conducción, Martín Raffo. Te vamos a acompañar durante media hora con las principales noticias que han trabajado estas radios comunitarias durante esta semana. Lo que pasa en el conurbano bonaerense está en el Panorama Regional de Noticias. Continúan las demoras en la megacausa Campo de Mayo. Hay 5 procesos a cargo de la Fiscalía Federal de San Martín que se encuentran detenidos porque no hay dónde iniciarlos, por falta de jueces y por la organización de las causas. Hasta el momento, los 3 juicios iniciados en los tribunales de San Martín presentaron estos mismos problemas. Informa Federico Jiménez desde FM La Posta. Nuevamente demoras en las causas de Campo de Mayo. La Fiscalía Federal de San Martín tiene 5 procesos de la megacausa de Campo de Mayo detenidos porque no hay dónde iniciarlos. Las querellas y los fiscales también señalan problemas con la falta de jueces y la organización de las causas. Hasta el momento, los 3 juicios desarrollados en los tribunales de San Martín presentaron problemas. El primer juicio fue el del secuestro y desaparición del negrito Floriel Avellaneda, que se hizo en una sala prestada por los tribunales provinciales solo porque me dio la buena voluntad de un integrante de la Cámara Penal. El problema se repitió con el segundo juicio, esta vez por 56 víctimas, por el cual el tribunal consiguió realizar el juicio en la cancha de un centro cultural. Para el juicio del represor Luis Abelardo Patti, el tribunal número 1 de San Martín tuvo que resolverlo en el Auditorio Hugo del Carril, en la localidad de José León Suárez. La responsabilidad del espacio es del Consejo de la Magistratura. En diciembre del año pasado, la Comisión de Víctimas y Familiares de Campo de Mayo de Zona Norte inició un trámite en el Consejo de la Magistratura por el espacio definitivo y aún falta que aprueben el presupuesto del alquiler del espacio. Otro de los problemas es la falta de nombramiento de jueces para las causas. Para ello es necesario el nombramiento de nuevos jueces pedido desde hace tiempo por las organizaciones de derechos humanos. Antonio Fernández, miembro del Servicio de Paz y Justicia, explicó la situación. La causa Campo de Mayo se ha demorado durante mucho, mucho tiempo. Fue una de las últimas causas que comenzó en esta zona. Y siempre hemos tenido problema de falta de lugar donde efectuar los juicios. Ese es uno de los problemas. El otro problema serio es que no hay jueces en este momento. El juez a cargo de las causas tiene un pase, digamos, se va de su cargo. Y esto significa el nombramiento de un juez subrogante, es decir, de un suplente que hasta ahora no ha sido nombrado. Esta situación nos ha llevado ya a hacer un pedido urgente a la Suprema Corte y a los distintos estamentos de la justicia para que aceleren las causas, porque por otro lado hay posibilidades de comenzar 8 causas nuevas en San Martín, pero muchas de ellas son causas aisladas, causas chicas. En Campo de Mayo hay posibilidades de 300 causas, de los cuales están iniciando a cuenta gotas 1 o 2 por año, más o menos. Por otro lado, Fernández se refirió a los principales reclamos presentados al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema de Justicia. Y nosotros estamos pidiendo, lo estamos pidiendo en el conjunto de las causas, pero también la de San Martín, el tema de aceleramiento de las causas, por un lado. Por otro lado, plantear megas causas, que en nuestro caso creemos que hay que hacer por lugar de alojamiento de los detenidos, digamos, acá ha sido Campo de Mayo y la zona del Campito, y esto significa empezar a unificar las causas. Por otro lado, estamos exigiendo el nombramiento de nuevos jueces, de más cantidad de jueces y de nuevos secretarios, porque la otra problemática que tenemos es que cada juez, a su vez, tiene una persona que le ayuda a ir buscando información. Y también esto significa que, por supuesto, es imposible poder leer cientos y cientos de documentación que hay ante una de las tantas cosas. Y por supuesto que el pedido urgente desde hace años es un espacio para las causas en San Martín, que no existe. Lo estamos discutiendo con los jueces, pero también con el poder político de San Martín, para ver si podemos conseguir ese espacio. Actualmente se está en condiciones de comenzar varios juicios nuevos, entre ellos el caso de desaparición de 14 mujeres y sustracción de bebés. La causa también por la desaparición de obreros de los astilleros Astarza y Mestrina, la muerte de dos legados de la fábrica Ford, todas ellas con pruebas y la posibilidad de comenzar su juicio oral y público. Solo falta la resolución del nombramiento de jueces y una sala para el desarrollo de estos juicios, informó Federico Jiménez desde Radio La Posta. La información que queda debajo de la alfombra es escuchada en el Panorama Regional de Noticias, donde el protagonista sos vos. La historia de la ocupación de la tierra en Villanueva comienza en mayo del 2009 con la orden de desalojo firmada por el juez Francisco Radrizani, juez de paz que tiene el partido de Moreno. Adrián Ángel, Juan Carlos Sancheta y Daniel Grasa son los nombres que permiten explicar parte de una trama de estafas en las que siempre sale perjudicada la población que con las mejores intenciones intenta solucionar su déficit estructural de vivienda. Amplía la información desde FM Moreno, Cintia Medina. Una denuncia más y suma. La historia de la ocupación de la tierra en Villanueva comienza en mayo de 2009. Juan Francisco Radrizani, el juez de paz que tiene Moreno, ordenó el desalojo de la Tosquera. Un fuerte operativo policial ejecutó la medida. En el terreno estaba Adrián Ángel, apoderado de una de las propietarias del vasto predio. Semanas después, las familias desalojadas recuperaron posesión y ganaron el espacio. Allí comienza la relación entre el apoderado y Juan Carlos Sancheta, del Espacio de Reconstrucción Popular Alejandro Almeida, ex secretario de Derechos Humanos de la CTA, dirigente de la Tupac Amaru en la provincia, y otros títulos. La intención de resolver el negocio por parte de los compradores de la tierra encontró una salida en la propuesta de Sancheta. Denuclear compulsivamente a las familias ocupantes al espacio Alejandro Almeida, conseguir cooperativas de trabajo, armar una bloquera y construir las casas. Cada persona debía pagar 30 cuotas de 300 pesos, además 65 pesos por la certificación de firmas en una escribanía de Padua. Ese acuerdo no prosperó porque dependía de un desalojo que no firmó Radrizani. La operatoria se repitió con el comprador de la parcela 319A, Daniel Grasa, que luego de cobrar 3 meses la cuota, terminó denunciando por estafas a Juan Carlos Sancheta. Yo no había arreglado nada con él y él acá firmó 90 convenios de venta, de, uh-huh. metió gente, ¿no? Bien, y en esos convenios eso, está su nombre. Eso está firmado, sí. No, sí, pero yo no sabía nada. Es decir, usted, más, tampoco yo no en los tenía convenios relación. Está su nombre, pero usted no firmó. No, yo no. Él lo firmó. Uh-huh. Ahí dice Reconstrucción Popular, Espacio Almeida, Alejandro sí. Almeida, y él firmó y puso a la gente ahí adentro también. Puso a la gente ahí adentro. Claro. Las primeras tres cuotas usted las cede. Yo las cedo para una mejora entre luz y agua. Uh-huh. Y una mejora así que iban a limpiar todo el predio, ¿no? Con 300 pesos, 200 familias, 3 meses sí. Son 900 pesos, sí. por 200 haga la cuenta. Bueno, yo me enojé mucho con él también con el tema ese. Pues que yo le no pedía, veo agua, no veo luz, no veo yo, nada. De eso. Claro, yo le pedía la mejora. Y me dice, no, pero yo también mandé hacer unos planos, siempre me prometió que iba a tener unos planos. Y nunca trajo planos, dice que los planos le habían costado 15 mil pesos, no sé cuánto, plano de subdivisión, ajá. Que él no lo tenía que hacer, lo hace un titular, ¿no? Claro. Ni yo lo puedo hacer, porque yo tengo los boletos, pero no soy titular de, uh-huh. En el registro de la propiedad, lo tiene que pedir el titular. Claro. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? ¿Usted vio algo de dinero? Yo firmo una sí, chequera. Una chequera la sí, tiene usted. Sí, las tengo yo y las tengo ahí apiladas, nunca sí. más molesté a nadie, uh-huh. nunca Yo firmo algo de 100 chequera, ¿no? Los que me vinieron a comprar. 100 personas que fueron. Sí, y firmaron los pagarés. Son pagarés. Sí, son pagarés, que se comprometían a pagar. Me pagaron, él hacía la recaudación de ahí, porque yo con la gente no conocía ¿Usted mucho. ¿Usted no tenía trato con la gente? No, mucho sino no. Con Juan no, Carlos. No, porque yo siempre estaba ahí en mi quinta y él salía. Él decía, bueno, el sábado voy a salir a cobrar, la fecha, ¿no? Del primero al 5, al 10. Salía a cobrar y me traía 1.500 pesos, 2.000 pesos y según ahí la gente le pagaba, casi todo le pagaban su cuota. El dirigente que mantiene una estrecha relación con Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, se fue del asentamiento. Los emprendimientos cooperativos los pudo montar en su casa del barrio Zambrisi. Reportó para el informativo regional Cintia Medina desde FM Moreno. Panorama Regional de Noticias. El lugar donde podés escuchar lo que pasa en tu barrio. Después de un año y medio de espera en el Hospital Provincial Domingo Mercante de José C. Paz, abrieron la sala materno-infantil. Para hacerlo, hace un año y medio la dirección del nosocomio decidió cerrar la única sala de desintoxicación en la provincia de Buenos Aires. Compartimos el informe del compañero Carlos Delmas, de FM Tincunaco. Después de un año y medio de espera, finalmente se abrió la sala de maternidad en el Hospital Provincial Domingo Mercante en José C. Paz. El servicio de desintoxicación que cerró hace un año y medio es el único en la provincia de Buenos Aires. Lo cerraron con la excusa de que en un mes lo transformarían en una maternidad. Nuestro compañero Rubén Becerra se acerca al hospital para confirmar que un año y medio después lo abrieron. Tuvo un año y pico cerrado ese servicio, un año y medio, un hospital con tantas necesidades, ¿no?, de el tema de pediatría, esperando con un servicio tan esencial como el de toxicología, digamos, que se cerró, pero bueno, este también es necesario. No entiendo por qué no podrían funcionar las dos cosas. Que sí es cierto que está hermosa, obviamente está recién pintada, todo. Tiene sala de espera como corresponde, ¿no? El Mercante hace un año cambió la dirección y nos darían, después de casi dos años, una entrevista con la directora para contarnos en forma oficial el funcionamiento del hospital. Reportó para el Panorama Regional de Noticias desde FM Tincunaco, Carlos Delmas. La información del conurbano bonaerense pasa por el Panorama Regional de Noticias. Continuamos con el panorama regional de noticias, esta propuesta de FM Moreno, FM Tincunaco y FM La Posta, tres radios comunitarias asociadas a Farco, en el noroeste de Gran Buenos Aires, que te acercan de manera simultánea todos los viernes a las 12 las principales noticias de la región. Y la siguiente llega desde Cuartel Quinto, FM La Posta. Sonia Colman era militante social y madre de tres hijas. Fue asesinada el 23 de diciembre del 2007. Mientras trabajaba en pleno centro comercial de la localidad bonaerense de Delviso. Luego de tres años y medio, la causa por su asesinato fue elevada a juicio oral por el tribunal en lo criminal número 3 de San Isidro. Está acusado como autor del homicidio el policía de la bonaerense, Oscar Benítez. Amplía la información, Federico Jiménez. Luego de tres años y medio, la causa por el asesinato de Sonia Colman fue elevada a juicio oral por el tribunal en lo criminal número 3 de San Isidro, donde es procesado el policía de la bonaerense Oscar Benítez como autor del homicidio. Sonia Colman era una militante social y madre de tres hijas, asesinada el 23 de diciembre de 2007, mientras trabajaba en el cruce de la ruta 26 con la calle Valentín Gómez en pleno centro comercial de la localidad de Delviso. El teniente primero Oscar Alberto Benítez bajó de su auto con su escopeta Itaca cargada con cartuchos compostas de plomo, y disparó en el medio de la calle al perseguir a dos muchachos, aparentemente por el robo de una billetera. Uno de los nueve perdigones dio en pleno pecho de Sonia, ocasionándole la muerte en el acto. Antonio Espasa, viudo de Sonia, explicó cómo arrancó el juicio luego de una serie de complicaciones para su inicio. Después de 1.346 días, por fin llegamos al anhelado juicio oral y público, en el cual tuvimos en estos más de tres años y medio, días y vueltas, avances y retrocesos, por decirle solamente alguna. La declaración indagatoria se la tomaron recién por primera vez el oficial Benítez, exactamente a los 36 meses y 14 días. Alguien le preguntó por qué tiró, Y además, le digo otra, es que a 45 días de iniciado el juicio, el tribunal se negaba a llevarlo a cabo. Por fin, después de mucha lucha y mucho esfuerzo, logramos sentar en el banquillo de los acusados el oficial Oscar Alberto Benítez, teniente primero de la tercera de Delviso, partido de Pilar, en disponibilidad preventiva en este momento, en el juicio de los tribunales de San Isidro, el oral número 3 en lo criminal, que comenzó a las 11 de la mañana y finalizó ya entrado, digamos, el oscurecer, tipo 6 y media de la tarde, así que bueno, fue una jornada agobiante, larga. Espasa además informó que desde Correpi, la coordinadora contra la represión policial institucional, se pidió la condena de prisión perpetua para el policía, mientras tanto la defensa de Benítez exige su absolución. Estamos trabajando con Correpi, mi abogada María del Carmen Verdú, fue la que llevó adelante la defensa y quien ayer acusó en definitiva por homicidio calificado el oficial Benítez por su condición de policía, por haber tirado con un arma Itaca 1270 en medio de un mar de gente que se veía hacia las compras en el lugar más céntrico de la ciudad de Delviso, y que pidió la reclusión perpetua como creemos nosotros que corresponde. Porque el homicidio calificado, según indica el artículo 80, inciso 9, es reclusión perpetua. Ahora le agrego que el abogado defensor del oficial Benítez pidió su absolución, o en el caso que debiera ser declarado culpable, que sea a 3 meses de prisión en suspenso. Por último, el fiscal hizo su justificación pidiendo 9 años de condena efectiva para el oficial Benítez. El próximo 5 de septiembre del tribunal de la calle Ituzaingó al 340 en San Isidro deberá presentar la sentencia hacia las horas del mediodía. Para esa fecha, una hora antes, a las 11 de la mañana, familiares, amigos, organizaciones sociales y de derechos humanos tienen previsto una movilización a las puertas del tribunal que será realizada desde la estación de esa localidad. Informó Federico Jiménez desde Radio La Posta. Lo que otros medios silencian suena en el panorama regional. La información que es parte de nosotros. Panorama Regional de Noticias. Las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias realizadas el 14 de agosto tienen nuevos resultados en Moreno. Por decreto, el jefe comunal Andrés Arregui despidió a los funcionarios que formaron parte de la propuesta electoral del precandidato a intendente y actual presidente del Consejo Deliberante, Jorge Mendieta. Se trata del subsecretario de Salud Ricardo Pardo, el titular de la red de emergencias médicas, el doctor Figueroa Trabado, y un histórico empleado comunal, Juan Carlos Gramajo. Amplía la información, Fernando Ochoa, desde la 90.1. Despidos partidarios. El resultado electoral de 14 de agosto, que le otorgó la mayoría y minoría a la lista 2 del Frente Justicialista para la Victoria, ya tiene otros resultados. Por decreto, el intendente Andrés Arregui despidió a los funcionarios que estuvieron en la propuesta del actual presidente del Consejo Deliberante, Jorge Rubén Mendieta. Se trata de quien ocupaba el cargo de subsecretario de Salud, Ricardo Pardo, el titular de la red de emergencias médicas, doctor Figueroa Trabado, y un histórico empleado comunal, Juan Carlos Gramajo. Los despidos fueron confirmados por el secretario de Desarrollo Social y Humano, Martín Echeverri, quien dijo que la medida se tomó para hacer homogénea la gestión y aguardar el próximo gobierno. La decisión de nuestro intendente, Andrés Arregui, tiene que ver con poder generar homogeneidad en el gabinete municipal. Los funcionarios salientes habían estado y lo habían conversado con él, el apoyo a otro modo de gestión. Una decisión del intendente de homogeneizar su gabinete. Por eso se dio ahora, y por eso también lo que decía recién, que más allá de lo poco que falta para el cambio de gestión, las modificaciones de estructura son las mínimas indispensables para garantizar el buen funcionamiento de las áreas. La pertenencia a la corriente peronista de Mendieta fue clave para que el intendente Arregui tomara la decisión política de prescindir de los servicios de los tres funcionarios. Personalmente, con el doctor Ricardo Pardo, con Figueroa Trabado, en su momento con Gramajo también. Gramajo, de hecho, participó en la interna en otra lista. Ellos, habían en distintos momentos planteado, bueno, que ante cualquier situación de incompatibilidad tomaban distancia de la gestión. El intendente decidió que sea en este momento. Las expulsiones no alteran los programas y el plan de gobierno para el área. El cargo de subsecretario de salud ya fue asignado a Adrián Galloso, jefe de epidemiología de la Municipalidad de Moreno. Licenciado, ¿quién queda al frente de la REM entonces? El doctor José Diliza. ¿Y el actual jefe de epidemiología, el doctor Galloso, asume la subsecretaría de salud? Asume la subsecretaría de salud, el área de epidemiología queda... ¿Y quién queda en el área? Y seguirá coordinando las acciones el doctor Galloso, pero no asume nadie como director de epidemiología en este periodo. Bueno, en estos meses, como decía recién, seguirá coordinando las actividades de esa área el doctor Galloso. Reportó para el informativo regional Fernando Ochoa desde FM Moreno 90.1. Tu voz en el dial de las radios comunitarias. Panorama Regional de Noticias. Una aclaración sobre la noticia anterior, por si resultó un poco ambiguo. Ni el subsecretario el ex subsecretario de Salud Ricardo Pardo, ni el ex titular de la red de emergencias médicas, el doctor Figueroa Trabado, formaron parte de las listas que llevaron como precandidato a intendente a Jorge Mendieta. Sí lo hizo Juan Carlos Gramajo. Así todos los tres fueron despedidos. La última noticia nos llega desde FM Tincunaco. El Encuentro Regional de Mujeres se realizará este año en San Miguel. El mismo comenzará el 10 de septiembre en la Escuela Juana Manso, donde se debatirán sobre salud, trabajo y aborto, entre otros temas que luego se llevarán al Encuentro Nacional que se realizará este año en la ciudad de Bariloche. Informa desde la 107.3 de José Cepaz, Carlos Del Más. Se realiza en San Miguel el Encuentro Regional de Mujeres. Este año el Encuentro Nacional de Mujeres se realiza en Bariloche y en Buenos Aires las mujeres ya se están preparando. En la Escuela Juana Manso en San Miguel, el próximo sábado 10, se realiza el Encuentro Regional de Mujeres bajo el lema Ni sumisas ni devotas, luchadoras, libres y locas. Las mujeres debatirán sobre trabajo, violencia, educación, familia, aborto, entre otros temas. Al respecto, dialogamos con Florencia, de 13 Ranchos, integrante de la comisión organizadora. La idea de los encuentros es tomar espacios de debate, de discusión y también para conocernos con mujeres que están participando en organizaciones sociales y algunas que son independientes, que se acercan al espacio para charlar, para debatir y para conocer a otras mujeres que ya están pasando las mismas situaciones o diferentes y poder buscar puntos en común. Los talleres son 18 este año, hay diferentes temáticas, cada una elige en qué taller participar, cada taller tiene su movimiento propio, cada una tiene posibilidad de hablar y compartir su experiencia, de ahí se sacan conclusiones y se comparten con el resto del encuentro, y la idea es bueno ir sumando miradas de diferentes cuestiones. Hay taller de mujeres y adolescencia, mujeres adultas, maternidad, sexualidad, aborto, trabajo, educación, salud. Son en total 18 talleres y bueno, la idea es poder utilizar el día para debatir, va a haber feria de organizaciones, varios espacios para poder encontrarse. La convocatoria está abierta a todas las mujeres de la región para sumar su voz y las conclusiones serán llevadas al Encuentro Nacional de Mujeres en Bariloche. Reportó para el Panorama Regional de Noticias desde FM Tincunaco, Carlos Del Más. Panorama Regional de Noticias, una producción de las radios comunitarias de la región. Desde San Atilio en José Cepaz, FM Tincunaco 107.3. En Cuartel Quinto, FM La Posta 96.5. Y desde el centro del distrito, FM Moreno 90.1. Así llegamos al final de una nueva edición del Panorama Regional de Noticias. Como lo señalaba el separador recién, esta propuesta de las radios comunitarias asociadas a Farco en el noroeste del Gran Buenos Aires, FM Moreno 90.1, FM La Posta 96.5 desde Cuartel Quinto y FM Tincunaco, 107.3 desde José Cepaz. Si te enganchaste tarde en este informativo y querés escuchar las principales noticias de la región que vinieron trabajando estas radios comunitarias donde durante la semana, podés volver a escucharnos a partir de las 4 de la tarde, sino también podés hacerlo en www.fmmoreno.com.ar. Quédate con toda la programación de la 90.1, algunas aclaraciones respecto a la misma en el día de hoy. Nunca es tarde, no saldrá al aire por algunos problemitas de salud de los compañeros que están a cargo del informativo de la tarde. A partir de las 4, como te decía recién, la repetición de este informativo regional. A las 17 tampoco estará la repetición de Recorte Informativo, ya que el problema de salud se dio en nuestra computadora, que no grabó bien el trabajo que hicieron los compañeros por la mañana, y por lo tanto no podremos tener la repetición de este programa, pero sí a partir de las 19, si anda todo bien, si no sucede nada en el medio, suponemos que no, Latido Americano hasta las 22, y por supuesto para finalizar la programación del día viernes, una propuesta sobre la deuda externa, Al Dorso, un programa que se emite en numerosas radios comunitarias de todo el país. Por mi parte, te saludo, nos estaremos escuchando el próximo viernes. Estuvimos en el día de hoy en la operación técnica y puesta en el aire Cintia Medina, y en la conducción Martín Raffo. Hasta luego. Este fue el Panorama Regional de Noticias, una producción en red de las radios comunitarias de la región. FM Tincunaco, 107.3, desde Saratilio y José Cepaz. FM La Posta, 96.5, desde Cuartel Quinto. FM Moreno, 90.1, en el centro del distrito. 30 minutos con las noticias de tu barrio y lo que pasa en el conurbano bonaerense. Tu voz en el dial de las radios comunitarias. Panorama Regional de Noticias. Toda la programación.